Están desalojando para acá. Y les alojan para acá porque ya también cerraron ahí. ¡Puta madre! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, compa! ¡Somos más! Porque o nos están lanzando gases. Ahorita nos alcanzan. calle. Esperamos aquí.